Los días de semana ella se pierde. Su vida al parecer comienza el viernes. De lunes a jueves su pasión duerme. Porque cuando está conmigo siento que hierve. Ella es fuego, pura candela. Tarde o temprano aquí va a haber un problema. Porque la nena es ajena. Y eso yo lo sé. Dile la verdad que la pasión se murió. Y que cuando yo llegué con mis besos resucitó. Solo Homie, el daddy, tu favorito. La sociedad del dinero.